Esta comisión que todavía estamos comenzando a armarla, a transitar, queremos dejar sentado que es abierta. Por eso aprovechamos hoy que es el lanzamiento y también queremos invitar a aquellas todas mujeres que quieran participar con nosotros a trabajar, porque de alguna forma buscamos ayudarnos entre nosotros mismos, más allá de las que tenemos alguna experiencia o no, hay gente de todas las edades en esta comisión, y que se acerquen para poder nosotros a la vez ayudar a todas aquellas personas que lo necesitan. Nos hemos acercado también, llevando este proyecto, para bajar un poco, como tenemos el apoyo de la Cámara Empresaria, a las sociedades de fomento, donde hay muchas necesidades, salir adelante, tienen emprendimientos que no saben cómo desarrollarlos, cómo llevarlos adelante, y esa es una de nuestras metas, poder ayudar a todos los emprendedores. Y también no solamente a los emprendedores, también a aquellos comercios, negocios, empresas, que por ahí toman empleados pero sin conocimiento de ningún tipo en cómo atender al público, en todo lo que se tiene que desarrollar en una empresa. Es una problemática bastante seria que tenemos en Olavarría, porque a pesar de la diversidad de cursos que se dan, no se les hace un seguimiento a las personas. Y estamos un poco ahí, entonces podemos ver que las empresas no tienen personal capacitado. Y bueno, es algo que nosotros nos estamos abocando, y como hoy hacemos la presentación de mujeres empresarias, que queremos que la gente nos acompañe haciendo nuestro primer lanzamiento, que va a ser ahora el próximo 2 de julio, haciendo nuestra primera capacitación. Para ello Ana ahora le va a explicar con quién los va a capacitar y de qué trata el curso, que también va a ser abierto y a todo aquel que se quiera venir a inscribir a la Cámara. No sé cómo, en el momento.